A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Vamos directamente a los años 80, así comenzamos este tiempo. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Juan Antonio Jurado desde finales de los años 80. Walk Through the Fire, caminando a través del fuego. Carl Anderson ya ha desaparecido hace años en las voces y el saxo, Eric Marienthal. Scandals, años hoy, entre otras formaciones brillantes del grupo de Chick Corea, desde hace años, con una nutrida producción propia en solitario. En las voces, el, como dijimos antes, ya desaparecido hace algunos años, Eric Marienthal. Eight Return es lo que estamos escuchando en El País de los Sueños desde 2009. Es una producción de los Cabo Frío. Son 14 canciones. Y abriendo la colección, What's Going On, ¿qué es lo que está sucediendo? Cabo Frío, la formación clásica, 5 componentes más saxofón y el nombre de uno de los municipios costeros del estado de Río de Janeiro en Brasil, que se encuentra al sur y en el inicio de la península que conocen por allí como Búzios. Cabo Frío, otro de los grupos esenciales en la historia más o menos reciente del smooth jazz, que aquí descubrimos en su momento hace ya bastante tiempo. El País de los Sueños. Más música tropical inmediatamente. Vamos con Gian Marino y otro fragmento de From the Heart, Desde el Corazón. Versión de Once I Love. Costa Este. Gian Marino llega desde Nueva York. You came and brought me love again. saddest thing when it goes away. Love is the saddest thing when it goes away. Que cuida todos los detalles en sus producciones. Al fin y al cabo es lo que hacen los músicos que aquí van apareciendo en cada edición del País de los Sueños en RAI, en Radio Andalucía Información. Nueva York, Costa Este, From the Heart, Diane Marino y la última de las 13 canciones de esa producción. Al sexo alguien muy joven, Constantine Clastornie. All Over Me es esto. Your sweet kisses, that's for sure. party sunglasses for the glare. Forget about the rumors any fool can see. Cuarto disco 2010, aunque es probable que tenga alguno más que no conozcamos, Konstantín Krastorny. Konstantín es un saxofonista europeo, fue estudiante de clarinete en la Escuela de Kiev, de saxo y jazz en Ucrania, y también alumno de los conservatorios de Rotterdam y el Real Conservatorio de Holanda. Su música es espléndida. La primera vez que oímos hablar de él fue con Downtown, el debut allá por 2004 exactamente. Esto es música. El país de los sueños. Después regresaremos a la música de Konstantín Krastorny si tenemos tiempo suficiente. Ahora nos centramos en los Sugar and Silk, azúcar y seda. 2003, el álbum lo llamaron entonces Duality. Store. Clap con Sugar and Silk, un grupo que combina el talento del bajo Danny Sugar y del teclista Ollie Silk. Fue en 1996 cuando se encontraron ambos por primera vez. El interés por el jazz era mutuo y evidentemente se convertiría rápidamente en el nexo entre ambos, entre Danny Sugar y Ollie Silk. Así prepararían sus 12 primeras canciones elaboradas a base de jazz, rock y la fusión de ambos estilos para finalmente debutar en 2000 con un primer disco que fue lanzado concretamente en octubre de ese año. Una dama extraordinaria que retornaba en 2012 con un nuevo y fascinante álbum. Hasta su marido, Elvis Costello, ha arropado parte de esa flamante producción. Este tiene algunos años. Una mujer entregada eternamente en cuerpo, en alma, a las versiones de canciones absolutamente insustituibles y maravillosas. Diana Krall desde Nanaimo, en Canadá. Regresa a Radio Andalucía Información, al país de los sueños. It seems we stood and talked like this before. Maravillosa siempre. We looked at each other in the same way then. But I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you are smiling, you were smiling then. But I can't remember. Absolutamente precisa. El país de los sueños. Retomando una producción que tiene sus años y que triunfaba desde los Estados Unidos allá por 1993 desde la compañía Atlantic Records. El disco se llamó A River in the Desert, un río en el desierto, y el protagonista fue el guitarrista Paul Jackson Jr. Estaremos con él después. Antes, hacemos una incursión en la música de Soul Ballet. La Biche, el disco. Son 11 canciones, exactamente las que conforman esta producción. Lo que estamos escuchando se llama Smooth Vegas. Soul Ballet, un producto editado desde el Reino Unido, es la banda liderada y producida por un teclista y compositor británico que se hace llamar Soul Ballet, precisamente, y cuyo nombre auténtico es Rick Kelly, un experto en la mezcla del jazz contemporáneo con las nuevas tecnologías aplicadas a la música, precisamente. El primer disco que conocimos de Soul Ballet aparecía con título homónimo allá por 1996. El país de los sueños. Fue terminado en Nueva York hace años en la compañía Atlantic Jazz Records. La estrella es Paul Jackson Jr. y uno de los temas más conocidos de su A River in the Desert, un río en el desierto. Thank you. difícil escoger, pero este es desde luego uno de los trabajos más atractivos de los que ha publicado Paul Jackson Jr., este guitarrista afroamericano que ha acompañado el estudio a talentos de jazz, soul, rhythm and blues, tan importantes, tan legendarios como es el caso de Yard Benson, Quincy Jones, Lionel Richie o el desaparecido Luther Vandross. Paul Milton Jackson Jr., desde Los Ángeles, en California, una estrella que nació el 30 de diciembre de 1959, exactamente. Es una gran dama del jazz. No es en absoluto la primera que suena hoy aquí. The very thought, Nina Freeland. You. El álbum Home Free, y esta es una versión de The Very Thought of You, un clásico. And I forget to do the little ordinary thing everyone ought to do. Living in a kind of daydream, I'm happy as a queen. Foolish though it may seem to me, that's everything, the mere idea of you. The longing here for you, never know how slow the moments go till I'm here with you. love. The very thought of you. Nina Freeland desde Cambridge, Massachusetts. Una maravillosa vocalista de jazz que debutó después de acompañar con su trío a Philip Morris. Lo hizo desde Atlanta, Georgia, allá por 1992 con un disco homónimo. Una mujer serena, elegante, con talento sobrado, aptitudes envidiables, muy arraigada a la tradición vocal norteamericana, quizá el material más valioso contenido en la historia de la música, reconvirtiendo piezas clásicas, como era el caso de este, The Very Thought of You, que han interpretado a través de los años gentes como, por ejemplo, Nat King Cole, la gran Billie Holiday, o hasta Lisa Stansfield. Nina Freeland, Home Free, lo que estábamos escuchando. Y este es uno de los guitarristas de Los Ángeles que formó parte de los Four Play allá en California. Primero fue Eric Retenour, después él, Larry Carlton, estamos escuchando a Honey Samba, y actualmente es Jack Loeb, el guitarrista que forma parte de esa superbanda. Canciones que hacía tiempo que no escuchábamos, que no disfrutábamos juntos. Desde Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Carlton, uno de los mejores guitarras de Los Ángeles, que comenzó igual que su compañero Lee Ritenour, ambos guitarristas de Fourplay, primero Lee, después Larry, con el mismo modelo de guitarra, una Gibson 335. Expertos músicos, dedicados al smooth jazz desde hace décadas. El país de los sueños. Tiempo para Lobby Perry. Drifting Away es el nombre de esta producción de 2011. Y este, uno de los mejores instantes. Forgetting to Remember. Lobby Perry solo suena en Andalucía a través de El País de los Sueños. El país.